Buenos días, estamos acá en AsambleaPopular.cl en esta sección de entrevistas a profesionales relacionados un poco con el área, con diferentes áreas, área psicológica, área de salud, área educacional, etcétera. Queremos rodearnos de profesionales, generar una red de conocimiento para las personas que están en casa. Es por eso que el día de hoy, en esta primera serie de entrevistas, tenemos a la psicóloga Paola Villanueva, a la cual damos, por supuesto, muchas gracias por estar al contacto con nosotros. Estamos, obviamente, de manera remota, vía telefónica, hablando con ella. Hemos contactado a Paola porque es una destacada psicóloga a nivel local y ha hecho un trabajo de base con diferentes organizaciones sociales. Y tiene un nombre, ¿cierto? Y ese nombre nosotros lo respetamos. Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Y buenos días también a quienes nos están escuchando. Muchos cariños y mucho apoyo a quienes están pasando momentos difíciles en este periodo, ¿no? Gracias, Paola. Pau, mira, te queríamos preguntar porque hemos tenido acceso a diferente documentación, entre ellas una orientación que hace algunos días publicó la OMS sobre el tema de la salud mental frente a esta cuarentena. ¿Tú qué nos puedes decir con respecto a eso? Bueno, sí, la OMS hace años ya que está entregando ciertas orientaciones acerca de cómo abordar las situaciones de pandemia, de enfermedades masivas y las consideraciones psicosociales acerca de la salud mental y cómo estas se desarrollan en distintos contextos. O sea, lo primero que quiero como dejar en claro a las personas que nos están escuchando es que el miedo es una emoción natural que se está expresando en estos momentos porque es una situación de estrés muy generalizada. Es algo que nos tiene preocupados a todos, no solamente a las personas que se alejan de los conocimientos de la psicología o de la salud en general, sino que a toda la población. Para todos esto es una situación de riesgo muy alta, ¿no? Y quisiera, antes de hablar de las consideraciones psicosociales y de salud mental de la OMS, sí, por supuesto, hablar un poco de las emociones, ¿no? Ya, como comenzar con eso. Claro. Comenzar diciendo que, y ¿sabes por qué lo quiero decir? Porque he visto en redes sociales mucho esto como que no tengas miedo. Y en realidad la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira son emociones básicas que no podemos evitar. Y que justamente es muy dañino evitarlas y no reconocerlas. Son naturales y todos las sentimos. Incluso no son algo negativo per se, sino que son emociones que nos mueven a estados de sobrevivencia y de tomar posicionamiento frente a lo que nos está sucediendo. Ya, o sea, eso como primera cosa a acotar. Ya. Ahora, con respecto a las consideraciones de la OMS, quiero decirte que esta hace ciertas distinciones en grupos de personas, ¿ya? Primero a la población general, les invita a tomar unos resguardos generales que tienen que ver con la salud y todo lo que se está promoviendo a través de redes sociales. Y que tiene que ver con el lavado de manos, con mantenerse aislado de informaciones que no necesariamente son reales, mantener rutinas y hábitos de vida, tratar de mantener como una situación cotidiana, flexible. Bueno, lo primero que hice es como no pasar por alto que es una situación de tensión y de angustia, ¿ya? Hablar de eso, hablar de cómo uno se siente con tus seres queridos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, también para quienes no pueden quedarse en casa, mantener rutinas dentro del hogar flexibles, que se puedan ir adaptando a las necesidades y recursos con los que cuenta cada familia, porque claro, o sea, decimos aprovechemos este tiempo de estar en familia y veamos películas, juguemos, no sé, preparemos comidas especiales. Resulta que no todas las familias chilenas cuentan con recursos como para darse ese tipo de disfrute, digamos, ¿no? Así que igual hay que tener conciencia de eso, de que no todos se encuentran en casa de vacaciones. Y así hay que buscar el lado más amable de este momento y verlo como con cierto optimismo, porque las autoridades de salud a nivel mundial están buscando la manera de encontrar cura y de encontrar bienestar, de activarse. Se han generado redes internacionales para poder apoyar y contener a las personas que lo están necesitando y que esto no se masifique, no se transforme en una tragedia mundial. ¿Ya? Paola, mira, otra consulta. Con respecto, bueno, a lo mismo que declaraba la OMS y segmentación que realiza la OMS, ¿cómo tiene que ver el tema con el grupo de riesgo que... Las noticias del 24/7 nos dicen que los adultos mayores, y de verdad la situación en otros países es realmente dramática. En Italia tenemos, por ejemplo, lo que pasa de alrededor de 700 muertos, comunidades completas de adultos mayores que ya prácticamente no van a poder retomar actividades normales después de esta crisis, si es que estipulan una problemática bastante alta con ellos. ¿Cómo lo podemos contener a los adultos mayores frente a esta crisis? Mira, a los adultos mayores, tanto como a los niños, mira, si bien es cierto, esos datos son del extranjero. En Chile el virus está teniendo otro comportamiento y también se han visto contagiados jóvenes. No solamente los adultos mayores. Ahora, si vamos a pensar que los grupos de riesgo mayoritariamente son niños y adultos mayores. ¿Aló? Sí, te escucho, Paola. ¿Aló, escucho. Me escuchas? Te escucho. Sí, como que se fue sí. Un rato el audio. Ya, entonces retomando, que los dos grupos de riesgo donde tenemos que colocar el mayor acento son los niños y los adultos mayores. Sobre los adultos mayores, es muy importante considerar que hay algunos que no tienen acceso a mayor información, están sintiendo más angustia, se pueden volver más irritables, más retraídos, estar un poco enojados, no saber qué hacer, porque también hay que entender de que ellos, por ser los más grandes de la familia también, se sienten más cercanos a la muerte, se sienten más indefensos, se sienten que cualquier cosa se puede transformar en algo muy grave para ellos y que no van a poder poder sobreponerse y poder superarlo. Así que para ellos hay que tener un trato un poco más respetuoso, más cariñoso, más contenedor, explicarles, entregarles información clara, concisa, no entregarle una sobreinformación, pero sí mantenerlos informados, mantenerse para los adultos mayores que están aislados o que no están viviendo cercanamente con otras personas. Hay que mantenerse en contacto permanente, ver que no les falte nada. A los que, por ejemplo, pudieran estar con algún deterioro cognitivo, algún nivel de demencia, hay que enseñarles y practicar con ellos algunas medidas básicas de cuidado, como por ejemplo algo tan simple como el lavado de manos, ¿ya? Hacer rutinas de alguna actividad física, porque para mantenerse ocupado y estén con la mente también un poco activada hacia otros espacios. Y actividades de respiración, una alimentación consciente y saludable, cosas que los vayan nutriendo, evitar que se enfermen de otras cosas, sobre todo ahora en el sur hoy día está lloviendo, entonces no sobreexponer su salud resguardar su salud en este momento para que estén lo mejor preparados posible, ya, eso en términos de la salud mental, ¿no? Jugar con ellos, integrarlos a las actividades, lo mismo con los niños, ¿ah? Lo mismo con los niños. En este momento los niños también pueden estar necesitando de estar más tiempo con sus padres, más cercanía, estar más regalones. Y eso es porque ellos también están un poco asustados, pues, al igual que nosotros. También hay que entregarles una información, no hay que alejarlos de la información, no hay que esconderles, hay que explicarles con palabras simples y asegurarse de que ellos entiendan. Al igual que los adultos mayores, preguntarles cómo se sienten, asegurarse de que están entendiendo esta información que le estamos entregando. Mantener estas rutinas familiares e integrarlos a estas rutinas. Y rutinas simples, o sea, no establecer nuevas rutinas, no querer aprenderlo todo, no querer estudiarlo todo, sino que flexibilizar hacia el bienestar general de la familia. Otra consulta, Paola, con respecto al tema de, si se escucha ruido de fondo porque está lloviendo, efectivamente. Estamos sí, acá en está lloviendo fuerte. Está lloviendo fuerte. Paola, otra consulta. Por ejemplo, ¿qué hacemos en casos donde hay hacinamiento en los hogares? Nosotros tenemos más de 4.000 familias que están en este momento viviendo de manera hacinada. Tenemos la gente de los campamentos también, que también fue un tema bastante importante durante estos últimos meses. ¿Qué podemos hacer en esos casos si ellos se ven enfrentados, por ejemplo, a un caso de un contagio? No te hablo del tema de la salud, del tema de salubridad, sino también el tema emocional, el estrés que esas personas pueden vivir al no sentirse respaldadas por el Estado, por alguna atención médica. ¿Cómo podemos ahí elaborar un poco más con respecto en ayudar a ellos? Bueno, ahí un poco una visión preventiva, ¿no? Es trabajar de manera comunitaria, generar redes, avanzar en eso, apoyar. Aquí la solidaridad es algo muy fundamental. Y hay que prepararse no solamente en términos del momento en que exista una persona enferma, sino que también que esas personas no tengan carencia de alimentación ni de asistencia médica. Y cómo prepararse frente al estrés es algo complejo, ¿no? Sobre todo cuando no existen ninguna condiciones de salubridad para eso. O sea, entendamos que la salud mental, que es para lo que soy invitada a dialogar hoy, no puede ser alejada de la salud física. La salud tiene que ser vista de manera como un bienestar integral. Las emociones tienen un correlato biológico, así como la biología tiene una expresión emocional. Por tanto, hay que informarse primero de las medidas de prevención. Eso nos va a dar cierta seguridad, cierta tranquilidad. Ahora, lo que estamos haciendo y lo que está promoviendo en general las autoridades es el retardo de un contagio masivo, porque es evidente que nos vamos a contagiar en algún momento, ¿verdad? ¿Y cómo hacer eso? Hacerlo a través de la toma de medidas, como estar de lavado de manos, de ventilar, de mantener limpios los espacios lo mayor posible. Es compleja la situación que están pasando los campamentos en este momento y los solos que se sienten. Y frente a eso la comunidad también debe organizarse y debe ser solidaria, porque de esto vamos a poder salir airosos medianamente si hacemos algo todos juntos. Pero es difícil entregar una recomendación frente a determinantes del bienestar que dificultan eso, que dificultan el desarrollo humano en general. O sea, que las personas, no podemos dar las mismas orientaciones a ese grupo de personas que viven situaciones de hacinamiento, de campamento, incluso en situación de calle, ¿cierto? cómo pides que se resguarden, que resguarden su bienestar a ellos, ¿no? Cuando en Chile en realidad no tenemos acceso a derechos básicos garantizados, como es la salud, la vivienda, la educación, una alimentación de calidad y crecer en un hogar libre de violencia, todos esos determinantes sociales que ya los establece la OMS. En el año 2005 establece una comisión de determinantes sociales de la salud mental. Y el año 2008 se emite el primer informe que pide a los estados asociados a esta organización mundial que pongan atención a ciertas cuestiones básicas que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de marginalidad y de precariedad social, luchar contra la distribución desigual del poder, de los ingresos y los recursos, y medir y analizar el problema y hacer algo. En este momento yo diría que las medidas que están tomando las autoridades nacionales, por lo menos, son bastante deficientes ante las experiencias mundiales que tenemos ya y los países que ya están superando o que están en una crisis de lleno, como Italia, por ejemplo, y que ellos mismos, Italia, España, nos invitan a tomar medidas más radicales y no hacer esto que se está haciendo en Chile, que son estas medidas parcializadas que realmente no nos están protegiendo y que colocan en riesgo la salud de la población en general, pero sobre todo de los trabajadores de la salud. Sí, justamente a eso quería ir la próxima pregunta. ¿Qué hacen los trabajadores de la salud? Imagínate el estrés que ellos tienen en contacto, posiblemente contacto directo con personas contagiadas. Obviamente que hay protocolos para atención. Nosotros en el programa anterior, que es el programa que hicimos una transmisión especial el día domingo, esto se está grabando hoy día lunes, hablamos sobre este tema, sobre la no aplicación de planes de emergencia, la no implementación de los COE, los niveles, los recintos hospitalarios, etcétera, en los diferentes estamentos de departamentos de la salud. Hay una descoordinación bastante grande. Y con eso y más la falta de implementos médicos, de maquinaria, de camas, contra todo eso tienen que estar trabajando médicos, enfermeras, auxiliares, las personas que realizan el aseo también en los recintos hospitalarios. ¿Cómo se puede abordar un poco ese tema, ese estrés emocional desde el punto de vista del trabajador de la salud? ¿Qué es lo que más o menos recomiendan la Organización Mundial de la Salud u otros profesionales? Bueno, mira, primero hay que aclarar que el sistema de salud ya está colapsado desde antes de esta pandemia y los profesionales de la salud están trabajando de manera muy precaria ya hace mucho rato, y ellos son los primeros que salen a través del colegio médico a solicitar medidas más radicales. Ahora, con respecto a lo que propone la OMS sobre los trabajadores de la salud, es que, claro, obviamente ellos están pasando por un gran estrés que es natural y que ellos deben atender su salud y su bienestar psicosocial de alguna manera. O sea, deben conversarlo, deben organizarse en este momento en que no estamos en un pic de contagio. Deben priorizar por su salud primero. Después deben tratar de descansar, de tener pautas de trabajo reconocidas por todos, en un trabajo de turno, hacer una alimentación saludable, tratar de tener dentro del mismo espacio de trabajo alguna actividad física mínima, como ejercicios de elongación, de respiración, de tratar de estar un poquito conectados con sí mismos también. Mantener permanentemente contacto con sus seres queridos, con sus familias, con sus amigos y con sus compañeros de trabajo, porque evidentemente ellos son en este momento la primera línea de contagio. Ellos están expuestos y no, yo he visto en redes sociales cómo trabajadores de la salud llevan sus máquinas de coser y sus materiales para elaborar mascarillas y materiales para protegerse y proteger a los pacientes que van llegando, a las personas infectadas. Como este tema es un tema desconocido para todos, no todos saben cómo llevar a cabo estos protocolos que proponen las autoridades de salud. Así que es muy complejo y es muy alto el riesgo de contagio para ellos. Bueno, además de eso, lo que propone la OMS es que ellos traten de mantener a través de redes sociales tranquilidad también a otras personas, porque puede existir la posibilidad de que sus propios familiares sientan cierta desconfianza de que vuelvan a casa porque ellos traen el virus consigo. Entonces, ellos también han tomado ciertas precauciones, como por ejemplo que los profesionales de la salud lleguen con una ropa, se cambien y después usen una ropa dentro de los servicios hospitalarios y salgan con esa ropa con la que entraron. Pero la verdad es que el nivel de contagio, de contagiabilidad de este virus es tan alta que tomar todas las medidas de precaución es un tanto también estresante, ¿no? Ahora, la OMS también propone una guía de intervención humanitaria de orientación clínica para para dar prioridad a los trastornos psiquiátricos, ¿eh? Y eso también es algo que proponen los trabajadores de la salud mental. Y no solo preparar su salud frente a estas situaciones de tanto estrés, sino también entender desde el conocimiento y poder lograr empatizar desde el conocimiento de que todos estamos pasando por un alto nivel de estrés, pero hay personas que requieren de un trato especial. Paola, la última consulta que tengo yo. ¿Qué más o menos, estuviste hablando de eso específicamente, de cómo el gobierno ha tomado estas medidas? ¿Qué medidas te gustaría que se tomaran con respecto a la salud mental en Chile frente a esta crisis de pandemia que tenemos con el COVID-19? Mira, la salud mental, todos los profesionales de la salud mental y sobre todo los que trabajan en el área pública, saben que la salud mental es el hermano pobre de la salud pública, ya una salud bastante precaria. Lo primero, como te decía, no hay que abordar la salud mental distanciada de la salud física. O sea, hay que hablar de un bienestar general integral. Y que no solamente tiene que ver con la persona, tiene que ver con la familia, tiene que ver con los amigos, el entorno, la población, la comunidad, la ciudad, finalmente el país, y ya vemos el mundo entero preocupado por el virus. Es importante que las autoridades tomen medidas más drásticas de protección, generen barreras de protección a los lugares que no están con contagios en este momento. Pero no solamente eso. También se deben generar políticas claras de protección a las personas que no pueden quedarse en casa en estos momentos, ¿cierto? Entregar una información clara, porque eso es otro que genera confusión. Genera confusión a la población, genera una situación de mayor estrés, de mayor angustia, de cuadros de mayor ansiedad, el que por una parte el colegio médico solicite ciertas medidas y las autoridades del gobierno entreguen otras y desestimen y hablen, por ejemplo, esta cuestión tan insólita, el ministro de Salud diciendo que el virus podía mutar a una situación como de buena persona, podía transformarse en algo positivo. Y bueno, claro que las situaciones trágicas se pueden transformar en algo positivo, pero esa es una cuestión que uno coloca como medida de sobrevivencia, no es una cuestión médica. Eso genera una gran incertidumbre que viene a sumar a esta situación de estrés tan alta que estamos viviendo, ¿eh? En este momento hay miles de personas que no pueden quedarse en casa porque tienen salarios bajos y están endeudados. Hay más de 850.000 subempleados. Hay 3,6 millones de trabajadores sin contrato o con protecciones mínimas, el 70% gana menos de 550 mil pesos y 11,5 millones se encuentran endeudados. Las políticas para proteger sus ingresos y disminuir sus gastos, si no se toman medidas para asegurar estos distanciamientos sociales, el transporte público, la salud, no solamente de los trabajadores de la salud, sino en general de la población, incluso de la población más precarizada, que vive en situación de calle, de hacinamiento, de pobreza, evidentemente está en un alto riesgo. O sea, hoy hago un llamado, al igual que muchos de los profesionales de la salud en general, no solamente de la salud mental, a las autoridades a tomar medidas, al alcalde a tomar medidas, a proteger a la ciudad, a todas las autoridades que se atrevan, que sean valientes, ¿eh? Que sean valientes, que sean empáticos, que se informen acerca de las medidas que tomaron autoridades internacionales, que se informen de las experiencias, de las vivencias y que sea algo rápido. Esto es una urgencia. Y es una urgencia porque si no atendemos esto rápido nos vamos a contagiar no solamente del virus, sino también de otro tipo de enfermedades, ¿no? Que son como todo lo que tiene que ver con la salud mental, pero también esta mala disposición frente a la angustia que genera esta incertidumbre. Paola, Paola, otra, bueno, muchas gracias por participar en este segmento que estamos inaugurando contigo, que tiene que ver con información certera para las personas que están en sus casas aplicando la cuarentena. Yo sé que hay muchos chilenos que tienen la capacidad de poder aplicar una cuarentena total y lo están haciendo. Lamentablemente hay una gran masa trabajadora y que las empresas hasta el día de hoy lo obligan a asistir a sus lugares de trabajo. Aunque sea que estos lugares de trabajo, como restaurantes y otros, estén cerrados, las empresas los obligan igual a ir a hacer alguna función, no sé, no debería ser, pero eso sucede. Pau, ¿cómo desarrollas, hoy día ya no puedes hacer seguramente consultas de manera presencial, cómo lo estás haciendo y las personas, dónde te pueden contactar en caso de que tengan duda o necesiten alguna atención psicológica? Bueno, como la mayoría de mis colegas, estamos trabajando de manera online a través de videoconferencias, de Skype, de Zoom, de algún programa, algún medio de alguna red social, ¿cierto? Entregando, por una parte, entregando información, conteniendo, apoyando, orientando, pero bueno. La manera de contactarme es a través de mi correo electrónico, mi nombre, que es mi nombre, Paola Villanueva, psicóloga, @gmail.com. Perfecto. Antes de despedirme, ¿podría hacer una breve síntesis de lo que de la información que les entregué? Por supuesto, por supuesto. Ya, mira. Una breve síntesis. Primero, todos estamos pasando por una alta situación de estrés. Es natural, no es normal, ¿ah? Porque la palabra normalidad también es algo que quiero sacar, porque esto no es algo normal, ¿no? Pero es natural, es una expresión natural de sobrevivencia, ¿ya? Uno, no pasar por alto las emociones, tomar conciencia del cuerpo, reconocer lo que nos está pasando y conversarlo, compartirlo con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, apoyarnos, contenernos, utilizar la tecnología de manera adecuada para mantenernos conectados, ¿verdad? Crear rutinas flexibles, no implementar nuevas rutinas, no tratar de hacerlo todo, adaptarlo a las necesidades y los requerimientos de cada familia, incluir a los niños, por favor, incluir a los niños en esto, y en que incluirlos de manera creativa, que ellos puedan seguir jugando, que puedan jugar con lo que tengan en la casa, hacer horarios, reconocer los recursos propios de cada familia, no imponerse cuestiones nuevas, ¿ya? Hacer horarios de alimentación, horarios de rutina, lo, lo que se les ocurra y con los materiales que tenga cada familia. Limitar los accesos a información, esto por favor es muy importante, tener la tele prendida con noticias 24/7 que nos están sobreestresando y que nos están dejando con una sobreangustia de lo que ya está sucediendo, sino que escoger momentos del día para informarse de, por favor, fuentes oficiales. Ir a la OMS, ir a la OPS, ir a fuentes oficiales. No estar siguiendo todas las notificaciones de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, qué sé yo, porque no todo es cierto, ¿ya? Intentar hacer actividades de agrado personal y familiar. Tratar de tener algún momento para hacer algo que nos guste, como leer, escuchar música, ver una película, qué sé yo. Cuidar la salud, por favor, hidratarse, alimentarse conscientemente y no como dicen y que veo muy... Muy en repetidas ocasiones publicado así como que nos estamos comiendo todo, nos estamos comiendo todo y claro, o sea, va a llegar un momento en que nos vamos a enfermar de otras cosas y que vamos a mal disponer nuestra nuestro sistema inmunológico, ¿no? Hacer rutinas adecuadas de sueño. Disfrutar de los días en casa es un privilegio. Hay personas que no pueden hacerlo y esto es muy importante, sobre todo a lo que tú te refieres, hay trabajadores, hay miles de trabajadores que hoy están saliendo de sus casas que no pueden hacer la cuarentena, hay personas que están trabajando en la calle, hay personas en situación de calle, hay personas que viven en campamento, hay muchas personas en este momento, sobre todo sabes que en sectores rurales donde hay sequía, que no tienen acceso a agua. ¿Cómo les pedimos a ellos que mantengan el lavado de manos si no tienen agua ni para beber, no tienen agua para sus animales? Entonces, por eso el llamado de atención con urgencia a las autoridades. Qué bueno que hoy llueve, ¿no? Para el sur es algo positivo, finalmente, que hoy llueva. Pero es un llamado de alerta, de urgencia, para las autoridades y quienes son responsables de entregarnos políticas eficientes y adecuadas para este momento de emergencia. Y a la población en general, por favor, un llamado al resguardo, al bienestar, a la solidaridad. Porque solo el pueblo ayuda al pueblo. Hay una conciencia de que esto no lo vamos a poder no vamos a poder salir de esto si no nos unimos, si no empatizamos con que esto que nos está pasando no solo a nosotros, no solo a nuestro grupo familiar, es a todo el mundo. Todo el mundo está en alerta. Gracias, Paola, por tus palabras. Gracias a la gente que escuchó este programa, este podcast especial. Gracias, Paola. Que tengan una muy buena tarde. Muy buena tarde para ti. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y un abrazo cariñoso a todas las personas que nos han escuchado, que se interesan por seguir informándose de medios rigurosos, que buscan la manera de seguir apoyando a la comunidad. Y bueno, vamos a colocarle el mayor de los optimismos, pero también la mayor rigurosidad y criterio a nuestras acciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Buena tarde. Que estés bien, hasta luego. Chao, chao. Tú también, chao.